las semanas siguen pasando. Meses, años, lustros te he esperado. Décadas podrían pasar. Dime cuánto debo esperar. Yo que vine y tú que no estás. Tulipanes. Siempre te quiero culpar. De alguna forma incriminar. Hacer que tú salgas inmune. Perfume de tu cuerpo amanes más. Es tu aroma natural. Más tu mirada nos desune. Octubre. No me atrevo a recordar. No te atrevas a mirando, veo que tus pupilas me han evitado. No sé si seguir preguntando, pues tu silencio ahora ya es nuestro espacio. Dime si me